En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Tres minutos pasan de las 11 de esta mañana, mañana de martes, día 4 de marzo de 2025. Tenemos una temperatura en este momento en el centro de la ciudad, pues muy, muy cerquita de los 17 grados. 16,9 marca la estación meteorológica de Teleelch, una humedad del 72%. Del tiempo en nada, Vicente Bordonado nos cuenta la previsión para el día de hoy y los próximos días. Comenzamos Somos Marca hasta la 1 y 20 de la tarde. Estamos juntos en este espacio, pues variadito, que tendrá un poquito de todo. Entre otras cosas, hoy es el Día Mundial contra la Obesidad, el Día Mundial de la Obesidad. Bueno, pues hablaremos de esto con Antonio Puig. Él es médico de familia, experto en obesidad, además en prevención, además enfocado en niños. Nos vamos a ir hasta el Hospital del Vinalopó para hablar sobre esto. Y también tendremos a José Barragán, presidente de AFAE, y es que tienen algo importante que contarnos y que podemos celebrar con ellos también y colaborar de una manera muy especial. Todo esto será en la segunda parte del programa también, porque bueno, en cuanto a AFAE, celebran su gran gala anual, que este año además es más especial porque también celebran el 25 aniversario. Esto será en la segunda parte del programa, pero como es habitual, comenzamos con la actualidad, informativamente hablando, todo lo ocurrido en la ciudad hasta el momento, una actualidad que además volveremos a contarte, será ya a la 1 de la tarde. Así que, si te parece, comenzamos Somos Marca. Y noticias de Elche, te contamos que el alcalde desmiente los bulos y afirma que las obras de la pasarela peatonal avanzan sin incidentes. Le recuerda a la oposición que los vecinos llevan esperando esta pasarela desde 2015 y es ahora con PP y Vox cuando se ha conseguido ejecutar la obra. Además, la alcaldesa de Almoradí ha presentado en Elche la fiesta de la alcachofa. Es la primera vez que se presenta en Elche las jornadas por la gran cantidad de ilicitanos que acuden. En cuanto a bienestar social, te contamos que el ayuntamiento incorpora a su plantilla nuevos funcionarios con discapacidad. Todos ellos se muestran orgullosos después de ver sus esfuerzos recompensados. Y Álvaro Boix recibe el premio de Agricultor del Año por impulsar la venta directa de los productos agrarios. Además de entregar el premio, se habló también de las necesidades y del futuro del Camp d'Elche. El concierto de la Orquesta Sinfónica de Lada se desplaza por riesgo de lluvias al día 31 de mayo y es que el concierto será gratuito además y el repertorio incluye piezas musicales del compositor Ennio Morricone. El Misterio entrega la Palma Blanca a la Virgen de los Desamparados en recuerdo de las víctimas de la Dana. La misa estuvo cantada por la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados y al finalizar cantaron varios motetes miembros de la Capella y Escolanía del Misterio. En cuanto a sucesos, te contamos que ha sido detenido un hombre por intentar apuñalar a otro en un bar de la Avenida de la Libertad. La víctima y varios testigos contaron a los agentes que el agresor se había marchado tras amenazarle con un cuchillo de grandes dimensiones en varias ocasiones. Eso en cuanto a la actualidad de Elche. Y ahora nos vamos con la actualidad, pero del Elche Club de Fútbol. Como cada día nos la cuenta Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. Al Elche le ha durado el liderato una semana. El conjunto franjiverde perdió 2-0 frente al Racing de Santander en un mal partido y sigue sin ganar a domicilio en 2025, donde solo ha podido sumar 15 puntos fuera de casa de los 50 que lleva en su casillero. Los de Sarabia se quedan a 2 puntos del primero y a 1 del ascenso directo. Esta es la 7ª derrota de la temporada y hace que el conjunto franjiverde pues haya perdido prestaciones, pero sigue metido en la pelea. Lo de perder el liderato, ¿qué le parece a Eder Sarabia? Sabíamos que lo podíamos perder. Sabemos que podemos volver a recuperarlo. Tenemos que estar preparados para todo. Que la temporada es, o sea, la liga es durísima. Entonces es preciosa. Creo que eso es una de las cosas más que tenemos que destacar. Que hay equipazos, que hay nivel de entrenadores espectacular, equipos trabajadísimos, equipos que cada vez se analiza más, cada vez todos los equipos te exigen más, y yo creo que es una de las cosas más bonitas de esta liga, ¿no? A mí, que me encanta el fútbol, me encanta ser líder, pero lo que está claro es que vamos a volver a pelearlo para volver a ponernos líderes cuanto antes, porque ha sido una semana muy bonita. Una semana que acabó con esa derrota, donde al menos el Elche mantiene el golaveras a favor frente al nuevo líder, el Racing de Santander. Hay que levantarse de esa dura caída, quedan 13 partidos y la primera final se juega el sábado a las 6:30 ante el Club Deportivo Castellón, que viene de sumar 3 victorias en las últimas 4 jornadas. En el Martínez Valero el equipo ilicitano es muy fuerte, pues ha cosechado 11 victorias en 15 encuentros y lleva 7 consecutivas. Eso sí, por desgracia no estará Nico Fernández Mercau, que recae de su lesión en el recto anterior del cuádriceps y será baja entre 4 y 6 semanas. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Esa es la actualidad del Elche Club de Fútbol, pero también hablamos de la actualidad del Atico Club Balonmano Elche Masculino, y es que el sábado afronta un partido clave en la lucha por la permanencia. Nos lo cuenta todo José Antonio González. Buenos días, José. Hola, Rosa. ¿Qué tal? Muy buenos días. El primer equipo masculino del Atico Balonmano Elche juega un partido clave en la lucha por la permanencia en la Primera Nacional. Los ilicitanos reciben el sábado a las 7 de la tarde en el Esperanza Laja al Maristas Algemesí, un rival directo en la pelea por la salvación. Sabiendo de la importancia del encuentro, el Club Balonmano Elche hace un llamamiento a la afición para que arrope en casa a los de Sergio Belda. La entrada al pabellón es gratuita y habrá regalos para los primeros asistentes. También se van a sortear productos del club durante el descanso y se pondrá en marcha una promoción para que la grada se vista de blanco y verde en una de las primeras finales de la temporada. El senior masculino del Athletic Go Elche es colista de la división y tiene por delante también en la zona de descenso a la Gringenia Asociación Abaranera, con los mismos puntos, 9. Es un rival que también tendrá que pasar por el Esperanza Lag en la recta final de la temporada. La zona de permanencia la marca el Maristas Algemesí, el próximo rival en casa, que está ante penúltimo con 10 puntos. Los ilicitanos en estos momentos se encuentran en un buen momento, pese a que la semana pasada perdieron en la pista del Balonmano Águilas. Más información en radiomarcaelche.es, teleelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Bueno, pues habéis escuchado. Síguenos también por las redes sociales de Radio Marca, como son X, Instagram y Facebook, Radio Marca Elche. Y para terminar esta ronda informativa, nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 17,2 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche, una humedad del 71%. Pero para saber el tiempo en Elche para las próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola, Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? De momento nos mantenemos al margen del temporal de lluvia que está afectando al norte de la Comunidad Valenciana. Durante esta madrugada, las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche, han bajado hasta los 11 grados en el sur. sur del Camp de Elche han alcanzado mínimas en torno a los 8 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto entre la 1 y las 4 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 66 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. ¿Sabes cuál es la verdadera función de instalar paneles solares? No pagar luz. Pero cuidado si haces la inversión y consumes energía por la noche. En Aleto Energy tenemos la solución. Instala tus paneles solares con nosotros y llévate dos baterías de 5 kilovatios al precio de una. El consumo nocturno será a coste cero durante años. Aleto Energy. Energía para un futuro mejor. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada, la nubosidad irá en aumento, con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos. Incluso en el último tramo de la tarde o entrada la noche no se descartan precipitaciones de carácter débil. El protagonista de la tarde será el viento de nordeste fuerte, con rachas que podrían alcanzar los 60 km por hora, sobre todo en la franja litoral. Y las temperaturas hoy suben, y es que está avanzando una masa de aire templado desde el norte del continente africano. En buena parte del territorio alcanzaremos los 18 o 19 grados. Mañana miércoles estaremos en nivel de aviso amarillo por precipitaciones que en el litoral sur de la provincia de Alicante podrían acumular hasta 60 litros metro cuadrado. Aquí en Elche tendremos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos o cubiertos. Esperamos precipitaciones de carácter débil y persistentes durante buena parte del día. Puntualmente podrían registrar intensidad moderada y al cabo de la jornada acumular cantidades relativamente significativas. El viento seguirá fuerte, pero ya de componente este, rachas de 50-60 km por hora. Las temperaturas máximas en buena parte del territorio van a rondar los 16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 13 grados. Para el jueves, una situación muy similar. Continuarán las precipitaciones en una jornada marcada por mucha inestabilidad atmosférica. Seguirá el viento puntualmente fuerte de componente marítima, y a partir ya del viernes y de cara al fin de semana, ambiente más soleado, intervalos de nubosidad, no descartamos alguna gota o precipitación de carácter débil, y el viento ya será flojo, las temperaturas máximas por encima de los 17 o 18 grados. Y por cierto, Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp de Elche que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelche y Radiomarca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Bueno, pues ya hemos hecho la ronda informativa. A las 12 volvemos a repasar el tiempo y el deporte en nuestra ciudad, y toda la actualidad vuelve a Radio Marca Elche a la 1 de la tarde en el informativo. Además, hoy es martes. ¿Y los martes qué pasa en Somos Marca? Pues que la música que suena es con Ñ, música cantada en castellano. También, además, puedes participar en este espacio. 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. Te leemos o te escuchamos en directo. Buenos días. Siento paz en tu cuerpo. Y siento el viento por ti. Vuelo hacia tus besos. Te quiero siempre aquí. No puedes decir que no, no puedes decir jamás. No debes pedir perdón, tan solo te quiero más. Mi caminar, gritando que no me ves.

Son 27 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de martes, día 4 de marzo de 2025. El repaso a las efemérides del día de hoy lo comenzamos en el año 1801. Te cuento que Thomas Jefferson es el primer presidente de los Estados Unidos en tomar posesión de su cargo en Washington DC. Y seguimos hablando de presidentes. En 1861 es Abraham Lincoln quien inicia su primer mandato como presidente de los Estados Unidos. También te contamos que en 1877 se presenta por primera vez la obra de ballet El lago de los cisnes. Esto ocurría en el Teatro Bolshoi de Moscú con la coreografía de Julius Reisinger. Además, un 4 de marzo de 1918 se notifica el conocimiento de una nueva enfermedad mortal, la gripe española o también gran pandemia de gripe. El paciente cero se situó en Kansas, en Estados Unidos. Causó la muerte, la gripe española, de unos 40 millones de personas en todo el mundo. Además, también te contamos que en 1923 la Real Academia de Ciencias de Madrid entrega el título de académico al físico alemán Albert Einstein. Y el 4 de marzo, pero de 1933, vamos con más presidentes de Estados Unidos, en este caso Franklin D. Roosevelt. Él asume la presidencia de Estados Unidos, pronunciando su famoso discurso: lo único que debemos temer es al propio temor. En plena Gran Depresión, además, implementó políticas económicas con una serie de programas de reformas conocidas como el New Deal para combatirla, incluyendo la creación de empleos, la reforma del sistema financiero y la implementación de programas de bienestar social. Es el único presidente de Estados Unidos que ha sido elegido para 4 mandatos consecutivos. También fue el encargado de liderar a su país durante la Segunda Guerra Mundial, uniéndose a los aliados tras el ataque japonés de Pearl Harbor en 1941. Además, también te contamos que tal día como hoy, de 1968, el pintor Pablo Picasso dona en Barcelona, al museo que lleva su nombre, la serie de lienzos inspirada en Las Meninas de Diego Velázquez. Y a lo mejor esto te suena, ¿eh? Depende. Si te suena, bueno, pues eso, tenemos una edad, ¿qué quieres que te diga? Pero vivimos cosas tan chulas como la serie de animación japonesa Mazinger Z. El 4 de marzo de 1978 se estrena en televisión la serie de animación japonesa Mazinger Z. Se convierte en la primera producción anime emitida en España, creada por Yo Nagai. La serie popularizó el género en el país y marcó también a varias generaciones. Su éxito desató un fenómeno cultural con la venta de juguetes, cómics y cromos, aunque también enfrentó censuras debido a la violencia de sus combates. A pesar de su cancelación abrupta, Mazinger Z dejó una huella imborrable y sigue siendo un referente de la cultura popular española. Un símbolo de su legado es la estatua de 10 metros del robot en Cambra de Camps, en Tarragona, que aún hoy es visitada por sus seguidores. Así que, pues si no lo sabías, si eras seguidor de Mazinger Z, puedes ir a ver este símbolo de su legado, esta estatua de 10 metros de altura en Tarragona, en Cambra de Camps. ¿Quién nacía un día como hoy? Pues mira, por ejemplo, en 1678 lo hacía Antonio Vivaldi, compositor italiano, famoso por Las Cuatro Estaciones y una de las figuras más sobresalientes de la historia de la música. Además, también en 1786 nacía Agustina de Aragón, defensora de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia Española. Y vamos con música, porque un día como hoy del año 1951 nacía Christopher Anton Rea, bueno, de nombre artístico Chris Rea. Es un músico británico de ascendencia ítalo-irlandesa, nacido el 4 de marzo de 1951 en Inglaterra. A sus facetas más conocidas de cantautor, guitarrista, compositor y productor musical se añaden las de pintor, actor y piloto de carreras. Él hoy cumple 74 años y qué mejor manera de celebrarlo que con su música. Yo creo que esta es todo un clásico de Chris Rea. On the Beach. Continuamos con el mundo de la música, porque tal día como hoy también nacía en 1957 Emilio Esteban. Te cuento que él es un músico y productor cubano, cofundador del grupo musical Miami Sound Machine, junto a su esposa Gloria Estefan. Él hoy cumple 72 años y por supuesto que lo vamos a celebrar pues con música de Gloria Estefan. Nos ponemos un poquito así como románticos, si voy a perderte es el tema. Por última vez tenemos que hablar. Mejor que sea ya, pues mi valor me puede faltar. Por más que traté. No te pude cambiar. Tú que me entiendes bien, sabrás que a ti nada te quiero ocultar. Pero tengo que ser, tengo que ser como soy. Aunque te pierda al fin, seré quien más te amó. Nadie dará lo que te doy. Por eso hoy, si voy a perderte ya, que sea por vez final. Si voy a perderte ya, es para siempre. Si voy a perderte ya, no vuelvas. ¿Qué esperas de mí? No espero nada de ti. Yo solo quiero que estés feliz, aunque sé que puede ser que sea sin ti. Pero mi corazón ya no puede más. Si te vuelvo a perder, tal vez yo seré la que no vuelve jamás. Ya no más. Siempre entiende que prefiero dejarte ir y aprender a vivir sin ti. Y si voy a perderte ya, no vuelvas. Siguiendo con las efemérides del día, además también te contamos que nacía tal día como hoy Alex Cribillé, el más conocido. Bueno, Alex Cribillé es un expiloto español de motociclismo. Él hoy cumple 55 años. También te contamos que hoy, tal día como hoy, fallecía Miguel de Molina, cantaor español, lo hacía en 1993 y nos dejaba en 2019 Luke Perry, actor estadounidense, conocido entre otros por su papel como Dylan McKay en la serie Beverly Hills 90210. O 90210, mejor, ¿verdad? Yo era de las que veía esa serie de televisión, ¿eh? Además, te cuento que hoy se celebra el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible y el Día Mundial de la Obesidad. Hablaremos de esto más tarde, además con un experto. Y celebramos los santos de Casimiro, Basilio, Eugenio, Cirilo, Elpidio y Néstor. Muchas felicidades a todos los que tengáis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 4 de febrero de 2025.

Bueno, Juan Carlos nos escribía a nuestro número de WhatsApp 665-896450. Buenos días, ¿podremos escuchar hoy algo bueno de la frontera? Saludos de un radio oyente y feliz día. Eso nos desea Juan Carlos. Hoy, además, te cuento que se celebran, entre otras cosas, como el Día Mundial de la Obesidad, pero también es el Día Mundial, te lo cuento enseguida, que está por aquí. Hoy es el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Y es que cada 4 de marzo se celebra este día, el de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, y está proclamado por la UNESCO desde el año 2020. Esta fecha en el calendario irá enmarcado dentro de la Agenda 2030 de la ONU, y su propósito es presentar proyectos a nivel de ingeniería y tecnología que permitan alcanzar las metas pautadas dentro del Plan del Desarrollo Sostenible planteado por las naciones. La UNESCO organiza un evento que transmite en vivo, donde los interesados podrán estar al día de los debates de actualidad y de todo lo relacionado con el papel fundamental de la ingeniería en el desarrollo sostenible. Esta iniciativa fue propuesta por la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería. Esta fecha es una oportunidad para celebrar la contribución de los ingenieros del mundo para un mundo mejor y más sostenible. El papel de los ingenieros e ingenieras en nuestro mundo moderno es clave a la hora de pensar en un futuro de la humanidad. Ellos son los que tienen la responsabilidad de desarrollar no solo nuevas tecnologías, sino también nuevos métodos que permitan a las personas seguir obteniendo los recursos necesarios sin poner en riesgo el planeta. También son los responsables de sacar adelante la cuarta revolución industrial, que es la que se basa en el desarrollo de avances como ingeniería artificial, el Internet de las cosas, la robótica y la computación cuántica. La idea es lograr el equilibrio entre el mundo moderno y la naturaleza. La ingeniería para el cumplimiento de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Y es que durante la jornada los ingenieros de todo el mundo están invitados a ofrecer propuestas que ayuden en el logro de los 17 objetivos de esta agenda, la 2030. Es decir, que aporten soluciones o materiales como alimentos, agua, energía, medio ambiente, ciudades sostenibles, resiliencia ante desastres naturales, mejoras en el crecimiento económico e incluso incentivar la igualdad de género dentro del ámbito profesional. Además, también te cuento que es martes de carnaval, ¿eh? Ay, ¿cómo lo llevas lo del carnaval? No sé si te has llegado a disfrazar o tienes prevista alguna fiesta. Bueno, pues no lo sé, cuéntame lo que te apetezca a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo, ¿eh? ¿Por qué otra cosa no? Pero contigo seguro que voy a pasármelo bien. Por ejemplo, nos dice Alfonso Lac, también nos escribe, dice: hola, buenos días, feliz martes para todos. Puedes poner "voy a pasármelo bien" de Hombres G. Además se lo dedica al Flequi, ¿eh? Para que se ponga las pilas. Venga, Flequi, anímate. No sé por qué te dicen esto, pero seguro que a ver si lo conseguimos, que te lo pases un ratito bien al menos. Porque hoy

Estamos en las 12 y 13 minutos de esta mañana. Mañana de martes, día 4 de marzo de 2025. Un día en el que se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Esta fecha que busca concienciar a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasas y azúcares y también fomentar una alimentación sana y de hábitos saludables. Y para hablar de esto, pues tenemos con nosotros vía telefónica al doctor Antonio Puig, médico de familia y experto también en obesidad, también en, enfocado también en niños y adolescentes. Nos vamos hasta el Hospital del Vinalopó para hablar con el doctor Antonio Puig. Buenos días, doctor. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por recibirnos, por comentar un poquito con nosotros precisamente esto. Hoy, en el Día Mundial de la Obesidad, yo le preguntaría que cómo está la obesidad en España. En España, comparándolo, por ejemplo, con el resto de Europa, estamos más o menos casi en la media, un punto por debajo de la media de la Unión Europea. Estaremos en lo que es hablando de sobrepeso, que incluye también el sobrepeso, estamos incluyendo obesidad. Estamos con una media a partir de los 18 años de adultos de unos 48% aproximadamente. No somos de los países de más alta obesidad. No obstante, por ejemplo, donde más obesidad hay a nivel europeo es en Malta, y aquí nosotros tenemos más o menos sobre la media aproximadamente, que es un tanto por ciento alto. Estamos hablando que de casi ya de la mitad de adultos prácticamente van a tener un sobrepeso. Es decir, que es importante. Y obesidad verdaderamente estamos hablando aproximadamente de un 18% de obesidad en adultos. Eso es bastante, bastante, sobre todo porque a la larga, bueno, y a la corta también, puede haber lo que son enfermedades cardiovasculares, que la obesidad va a agravar todo ese problema. Va a haber problemas de síndromes, hay también síndromes metabólicos, donde hay un aumento de colesterol, de hipertensión, de glucosa, y todo ello puede dar de alguna manera problemas a nivel, como hemos dicho, cardiovascular. Entonces es muy importante controlar todo, vamos, es más que nada, estamos hablando también, se está hablando incluso de una epidemia, la epidemia del siglo XXI, que puede ser esta obesidad. De alguna manera hay que intentar paliar o por lo menos intentar prevenir al máximo posible esta posible epidemia, esperemos que no sea así. Y sobre todo también empezando desde abajo, y me refiero a los más pequeños, porque también usted, doctor, habla mucho, ve mucho a los jóvenes y a los niños. Hago pediatría, y entonces verdaderamente lo que más incidimos es en la prevención, porque lo que nos va a hacer que lo que es en un futuro, más o menos como hemos dicho, a medio plazo, que no nos produzca ningún tipo de problema, ¿eh? Entonces, es muy importante que en los niños, sobre todo, de alguna manera, como el problema de la obesidad o el sobrepeso, no viene solo por una causa, hay varias causas, ¿no? Entonces tenemos causas, por ejemplo, hay genética y hay herencia en lo que es la obesidad. Hay padres que son obesos. Se ha visto que si el padre o la madre son obesos, hay un 80% de posibilidades que el niño tenga obesidad. Hay problemas metabólicos, hormonales, luego está la mala alimentación, está el sedentarismo, cada vez el tema este de las pantallas, que los niños cada vez están más pegados a ellas. Entonces esto hace que hagan menos deporte, menos ejercicio, y todo eso influye en que puedan luego tener un sobrepeso, una obesidad y más tarde, lógicamente, tener cualquier problema. Se ha visto incluso, hay niños ya que están teniendo algún problema de síndrome metabólico, y eso ya es muy grave. Claro, es que antes, yo recuerdo que antes se salía a la calle a jugar, ¿no?, a la pelota, y ahora con todas estas nuevas tecnologías, no digo que no se haga, pero teniendo en cuenta que quizás se hace un poquito menos, hay que inculcar mucho a los pequeños, desde pequeños y jóvenes, pues el hacer ejercicio, por ejemplo. Sí, en los niños, por ejemplo, como hay muchas causas, como estábamos hablando, aquí hay que hacer un tratamiento global, es decir, ahí nos tenemos que implicar todos, es decir, hay que enseñar a los niños hacer deporte. Los padres, es muy importante en el tema de darles una alimentación saludable y que hagan deporte. Los padres influyen bastante, lógicamente. Están en casa, son los primeros que de alguna manera les tienen que asesorar. Nosotros les podemos asesorar a los papás también. Desde los colegios también se pueden hacer actuaciones, lógicamente desde los centros de salud, desde los hospitales también, incluso en los medios de comunicación, en vuestro caso también, por ejemplo, ahora lo que estáis haciendo de alguna vez es informar y de alguna vez hacer ver el problema que en este caso puede tener la obesidad. Nos tenemos que juntar todos para de alguna manera dar un enfoque y poder paliar eso, prevenir, que es lo importante, hacer una prevención, que sería lo ideal. Sí, porque como bien decía, hay que tener en cuenta que la obesidad, y no hace falta tener mucha obesidad para que deriven otros problemas. No, normalmente la obesidad, por ejemplo, en los niños, el tener una obesidad les afecta de muchas maneras. De alguna manera, en principio, pueden incluso llegar, ha habido niños que han llegado a deprimirse o tener una baja autoestima por la obesidad. Hay niños que incluso, ya digo, de alguna manera pueden tener lesiones a nivel articulares, incluso desviación de columna a los niños, y luego pues si se acumula grasa abdominal, puede haber estrías. Incluso luego hay niños, como hemos comentado ya, que pues, están teniendo hipertensión y problemas de aumento de colesterol e incluso hasta de diabetes. Así, es muy importante, sobre todo en ellos, la prevención. Es lo más importante. Estamos hablando, doctor, de enfermedades que yo creo que son enfermedades de adultos. Sí, enfermedades. Hay niños ya, como he comentado, que no, vamos, muy pocos casos, pero se han dado algunos casos de síndrome metabólico. Eso es según la hipertensión, con aumento de colesterol, con aumento de glucosa en sangre, incluso acúmulo, como dice, de grasa abdominal, que todo eso va a favorecer unos problemas grandes a nivel cardiovascular. Y eso es muy grave. Son pocos casos, pero claro, ya nos dan un aviso de que tenemos que actuar lo más pronto posible ante este problema. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hemos estado hablando antes, disminuir ese sedentarismo que nos está produciendo con el tema de las pantallas. Los niños se recomienda que hagan por lo menos 60 minutos de ejercicio, o sea, caminar todos los días, un ejercicio moderado, una actividad aeróbica. Es importante que no se salten el desayuno. Yo he estado viendo niños aquí que cuando nos hemos entrevistado no desayunaban. Entonces, eso hay que, de alguna manera, hay que hacer que puedan desayunar, hacer tomar su almuerzo a media mañana, su comida, su merienda, su cena, y siempre dándoles una serie de consejos saludables para esas comidas, ¿no? Que toman más agua, es importante que tampoco toman prácticamente nada de agua, y hacerles ver un poco lo malos que son pues los snacks restos, las chuches que ellos toman, los alimentos que tengan unas grasas saturadas, cuando tienen mucho azúcar, las bebidas azucaradas que hay. Todo esto hay que hacerles ver que eso no es bueno para ellos y darles algunas alternativas. Entonces, claro, ahí tenemos que actuar nosotros como profesionales y sobre todo también los papás, que son los que se tienen que implicar bastante en ese sentido. Claro, y deberíamos tener en cuenta también pues estas franquicias, ¿no?, también de comida rápida que han ido llegando poco a poco a nuestro país y que, bueno, pues que también es algo que a los pequeños y no tan pequeños parece que les gusta mucho. Sí, exactamente. Eso de alguna manera ha influido, pero bastante. Todo lo que es estas comidas a nivel anglosajón y todo esto de hamburguesas y perritos y comida rápida, esto nos ha influye bastante. Y entonces, claro, eso hay que intentar de alguna manera evitarlo, hacerles ver que no es bueno, lógicamente. Al final se trata de aprender a comer y tener unos hábitos, bueno, saludables, que no se salten. Hábitos de alimentación saludables y ejercicio físico y disminuir el sedentarismo es lo que más va a hacer. Y lógicamente, claro, los padres, como hemos dicho, que también de alguna manera hagan ejemplo con los hijos. Es bueno que incluso salgan a pasear con ellos, caminar con ellos, sentarse a la mesa y si es posible apagar la televisión y hablar un poco de otros temas en familia, ¿no? Y hacerles ver el tema de la alimentación importante o corregirles cosas. Entonces es muy importante también. Desde luego tenemos que dar ejemplo, empezando por nosotros y luego pues que es salud. Al final lo que decimos es salud, que no se salten ninguna comida, eso sí, que sean unas comidas equilibradas. Y doctor, que le doy las gracias por atendernos porque sé que está muy ocupado y le agradezco mucho que haya tenido la llamada de Radio Marca Elche. Doctor Antonio Puig, médico de familia y experto en obesidad y sobre todo enfocado en los niños, ¿eh? Sí, gracias, y gracias a vosotros, porque esto es lo que hemos dicho antes, es cosa de todos. Entonces, vuestra información también es importante que la gente lo conozca, conozca todo esto del tema de la obesidad y, lógicamente, de otros temas. En este caso, hoy estamos en el Día de la Obesidad, pues otros días, si se tiene que hablar de otros temas, encantado de hablarlos. Pues muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día. Nada, a vosotros. Adiós. Bueno, pues ahí estaba el doctor Antonio Puig. Nos habla desde el Hospital Vinalopó, este médico de familia, que además es experto en obesidad, enfocado a la prevención y sobre todo trata a los niños, a los más jóvenes. Hay que tener muy en cuenta todo lo que hemos hablado, lo que nos ha contado, porque, pues imagínate, un niño ya con obesidad, como dice, tiene ya muchos problemas, incluso enfermedades que son de adultos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de cosas, espero que interesantes en el día de hoy en este espacio, en Somos Marca, porque también vamos a hablar con José Barragán, él es el presidente de AFAE. Y es que tienen algo importante que contarnos, ¿eh? Esa gala anual a la que podemos asistir todos. De ello hablamos, nada, en tan solo unos minutitos. Así que sigue con nosotros, estás en Radio Marca Elche.

forjadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Consiguen que te pueda amar. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Son 37 los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Como siempre, muy buena compañía me encuentro, la tuya, que es importantísima, ya lo sabes, los oyentes de esta casa, pero también los que nos visitan. ¿Quiénes nos visitan en el estudio de Radio Marca Elche? Tengo el placer de hablar con José Barragán, el presidente de AFAE. Buenos días, José. De saludarte como siempre. Bueno, ¿qué tal estás? Bueno, no sé yo. Bueno, pues, lidiando con todo, pero bien, liado. Es decir que muy bien. Muy liado, muy liado. Una asociación, la de AFAE, que cumple 25 años. En enero ya habéis cumplido 25 años. Se 25 dice pronto, ¿eh? Años, que se dice pronto. Yo ya lo he cogido ya con... Mayorcito ya. Ya mayorcito cogido. Ya con una asociación ya montada, con que me lo han dejado todo muy en bandeja para yo poder continuar con el testigo, pero sí que han sido 25 años muy duros para todos ellos compañeros que han estado ahí desde el principio o que han formado parte de AFAE durante un tiempo y que han luchado mucho para que AFAE sea lo que hoy es. Un recorrido de 25 años ya en la ciudad, esta asociación en la que bueno, pues ayuda a los enfermos y también a las familias de Alzheimer afectados. Son 25 años ya y celebrando esa gala anual que tendrá lugar el día 15 de marzo, a la que en la medida de lo posible deberíamos asistir todos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad que tú no sabes si te va a tocar o le va a tocar a alguien cercano, y aunque no te toque nunca, ojalá, ni de cerca, es bonito también ayudar y colaborar, ¿no? Sí, este evento que hacemos todos los años, aparte de ser un evento... en principio benéfico, para recaudar fondos también para la asociación, más lo hacemos para celebrar o para juntar ¿no? A todas las personas que nos ayudan, todas las personas que están diariamente con nosotros, aparte de todo el equipo que forma AFAE, pero sí que queremos un poco pues, juntar a toda esa gente que conoce la asociación y que quiere disfrutar con nosotros pues, durante un tiempo, un día, pues para lo que te digo. No me gusta utilizar la palabra celebrar porque no celebramos tampoco nada en concreto. En este año sí que podemos decirlo, sí, por el 25 aniversario, pero la gala benéfica es simplemente por el hecho de reunir a toda esa gente que bueno, que trabajamos en AFAE y que colabora con nosotros, y sobre todo para darle voz y seguir dándole voz a la asociación y a la enfermedad, que seguimos en un punto en el que la enfermedad todavía sigue siendo bastante tabú en muchas partes de nuestra sociedad. Fíjate, eso sí que me sorprende, porque hoy en día se habla ya casi de todo de una manera muy abierta, y que en este caso me digas que todavía sigue siendo una enfermedad un poco tabú. Es una enfermedad un poco tabú en el sentido, sobre todo, de las familias. Yo creo que todavía cuesta mucho hablar, ¿no? O decir en voz alta, mi padre, mi madre, mi abuelo tiene Alzheimer, o poder un poco hablar con libertad. Es que yo creo que a la gente todavía le cuesta mucho asumir que esta enfermedad existe, que esta enfermedad es lo que es. Porque es verdad que tiene pues síntomas que son bueno, muy duros. Pues, muy duros y muy desagradables. Entonces, es como que muchas veces no nos queremos dar cuenta de lo que está pasando y lo achacamos a que la persona es mayor y ya está. Con eso lo justificamos o se intenta justificar. Y yo creo que hay que hablar de la enfermedad para poder conocerla más, sobre todo esos síntomas, para poder detectarlos cuanto antes y poder tomar medidas en la medida de lo posible al principio de la enfermedad. Sí, porque hablas de persona mayor, pero es que esto no afecta solo a personas mayores, no vamos a decir a jovencitos, pero puede ser... Bueno, te voy a sorprender en eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me vas a asustar? Desafortunadamente te voy a sorprender. Ahora mismo la media está bajando, poco a poco, pero está bajando. Antes estábamos hablando de personas con 65 para arriba. Ahora que no me parece mayor que tampoco. Que ya no es mayor, pero ya vemos como que entramos en una fase en la que más o menos lo tenemos un poco como más asumido, ¿no? Sí. Pues a partir de los 65 ya nos pueden pasar ese tipo de cosas. Pero ya ha habido un caso de una persona con 37 años diagnosticada con Alzheimer. No en Elche, a nivel mundial ya se ha diagnosticado una persona muy joven con 37 años la enfermedad de Alzheimer. Es cierto que al ser tan joven, una persona bueno, pues que tiene el cerebro ahora mismo muy desarrollado, pues a lo mejor el avance de la enfermedad va a ir muy despacio y van a tomar medidas desde muy temprano, pero ya está diagnosticado con una demencia de estas características. Nosotros en AFAE tenemos a personas de 50 y muchos. Ya estamos hablando de personas muy jóvenes. Es que yo estoy en los 50 ahí. Claro, es que yo hablo con 50 y son unos años más que yo. Quiero decir, ¿qué dices? Es que eso está ahí. Madre mía. Estamos hablando ya que es una enfermedad que nos pisa los talones y por lo tanto creo que debemos tomar medidas. Una enfermedad que no tiene cura, tiene tratamiento, pero que es degenerativa y que bueno, que afecta mucho también a la familia, a todo el entorno, porque a mí me parece una enfermedad muy dura. Es cruel, es una enfermedad muy cruel. Muy cruel, ¿verdad? Y que ya me digas que hay una persona con 30 y tantos años, 30 y ¿qué? 7 años diagnosticada. ¿Qué quiere decir esto? Está bajando la media, pero pues, me parece de una forma significativa. Sí, lo que pasa es que como tampoco hay estudios o hay algo que diga, un estudio que diga, mira, pues es que el Alzheimer viene derivado de... Es que no lo sabemos, no se sabe, por lo tanto es como un poco la ruleta rusa. Quien te toca, pues te ha tocado, y a la edad que te ha tocado, no podemos averiguarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros abogamos mucho que haya mucha más financiación para la investigación, porque realmente eso es por donde van a salir los estudios que van a poder provocar que se llegue a un resultado. No lo sabemos si llegará o no, pero bueno, entiendo que hay muchas cosas para financiar, muchas enfermedades que investigar, pero bueno, que no se nos olvidemos que el Alzheimer ya es una enfermedad que forma parte de nuestro entorno. Yo creo que todo el mundo conocemos a alguien que tiene Alzheimer o que lo tenemos cerca. Sí. El día 15 de marzo tenemos esta, digamos, celebración, aunque no lo llamas celebración, pero bueno, también es un 25 aniversario, que es importante también decirlo y celebrarlo. Tendrá lugar en el Huerto del Cura. Tenemos un menú de 50 euros, pero permíteme decir que el margen que tenéis, que la gente no piense, jo, 50 euros, ¿no? Pero es que el margen que a vosotros os queda por este evento es muy cortito. Es muy corto y en este caso sí que voy a aprovechar que me dais voz, yo como presidente de AFAI, esto lo hago yo como persona, o sea, como José Barragán, no lo hago como en nombre de la asociación, lo hago como presidente, como José. Sí que reivindico que este tipo de restaurantes o este tipo de lugares donde se pueden celebrar estos eventos, porque aquí en el centro de Elche, bueno, pues tenemos este sitio que es el más cómodo para nosotros, el que llevamos utilizando para esta gala durante muchísimos años. Y bueno, pues este año el margen que nos ha dado este restaurante o este lugar, pues ha sido muy, muy bajo. Te digo y te hablo de un margen de unos 2-3 euros. Y la gente le sorprenderá, porque realmente la gente piensa que con esos 50 euros AFAE se va a financiar la comida. Y ya os digo que en este año concretamente no nos la financiamos, sino que además la asociación va a tener que poner dinero para poder sufragar todos los gastos que tiene, porque no solamente es el menú, es un montón de cosas que tiene organizar un evento, el sonido, el fotocall. Todo lo que esto conlleva, ¿no? Y al final queremos que salga bien, queremos reunir a la gente, queremos que la gente se lo pase bien, pero desde aquí reivindico que este tipo de lugares debería de apoyar estas iniciativas y que creo que están tan bien para ser solidarios y para garantizar que esto sea una comida benéfica, que ya digo que en este año no lo va a ser. No lo va a ser. No se está pidiendo que sea gratis, evidentemente. No, claro. Pero se está pidiendo que se ponga un menú adecuado o al precio o que se baje el precio y que se colabore un poquito. En este caso no ha sido así, incluso poniendo... que el sonido tiene que ser el suyo, que hay cosas ahí que podían haber colaborado un poquito más, sí, pero no va a ser el caso. Hay cosas, ¿no?, que podrían haber flexibilizado un poquito más, que yo creo que a veces para nosotros nos facilita mucho el hecho de poder conseguir que la gala tenga otro empaque. Es verdad que habrá cosas que queden un poco, básicas o que no sea lo que la gente espera, pero ya digo y aviso desde aquí que será porque no hemos podido hacerlo de otra manera poniendo todo nuestro empeño. Uh-huh. Y en este caso sí que reivindico esta ocasión, lo que ha ocurrido, y que para los años siguientes pues buscaremos otras opciones. En todo caso pedimos que, bueno, se apunten a esta comida benéfica del día 15, que colaboren en la medida de lo posible, porque ya hemos dicho que el margen que os va a quedar es poquísimo. Incluso os va a tocar poner dinero para poder celebrar esta comida benéfica del día 15, y al final lo que pretendéis es eso, es reunir a las familias, a esas personas que les viene bien reunirse, hablar un poquito, tener un ambiente también distendido y sobre todo también empresas que colaboran con nosotros, que amablemente nos han cedido muchísimas cosas de sus empresas, de regalos para luego hacer una rifa benéfica, que con eso igual vendemos luego pues unos tickets para todos los regalos que las empresas nos han cedido con total amabilidad, no les hemos tenido que insistir. La gente se abre en banda para regalarnos de todo, para cedernos todo, todo tipo de regalos para poder hacer esta rifa benéfica. Se nos abren las puertas de muchísimas empresas, de la gente, de todo, pues que sea así y que la gente venga. También es verdad que tenemos la fila cero para la gente que no pueda venir, que pueda seguir colaborando, no solamente para la comida, sino durante todo el año, para todo tipo de donaciones. Ya sabemos que nosotros nos financiamos con ingresos que vengan de las entidades públicas, con lo que pagan los asociados, los usuarios y con lo que las donaciones que tenemos de la parte privada, que yo creo que eso es muy importante. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta y es que la sede se os queda pequeña. Necesitáis ampliar, ¿verdad? Y de hecho, hace poco, estamos haciendo un proyecto porque hablamos con el ayuntamiento para poder hacer una ampliación. Ya sabemos que este edificio se construyó en su momento por la pelea que hicieron mis compañeros y mis compañeras de la Junta en aquel momento, y al final se consiguió este edificio, que en un primer lugar se construyó para FAE, se construyó para eso, y se ha quedado pequeño. Fíjate que al final tenemos un edificio muy grande, con muchas salas, pero hay tanta lista de espera que necesitamos más. Cuando yo entré en la presidencia, hablé con Pablo Ruz y con Celia Lastra, que son los el alcalde y la concejala, para pedirles si podíamos ampliar el edificio, pues es un edificio de autor y es del ayuntamiento, y nos dijeron que sí, que podíamos ampliarlo unos 400 metros. Entonces ahora estamos haciendo con el proyecto para poder buscar financiación, para poder hacer dos salas más y poder intentar, por lo menos, que bajar esta lista de espera. Y ya digo que el ayuntamiento está... Hay una lista de espera de 90 y pico personas esperando para entrar. Solo en Elche, quiero decir, que estamos hablando solo de Elche. Fijaros el avance que tiene esta enfermedad. Ya digo, y además agradezco al ayuntamiento que tiene siempre predisposición a ayudarnos, y en este caso a la concejala Celia Lastra, que está intentando ayudarnos en todo lo posible, y al alcalde, por supuesto. Bueno, pues vamos a intentar que esa celebración o esa reunión, ¿no?, de usuarios, de familias, de colaboradores, trabajadores y trabajadoras, gente anónima que le apetece asistir o colaborar en esa fila cero el día 15, pues que lo haga. Recordamos que tiene muy poquito margen, que cuando veáis que es un menú de 50 euros, pues no ha podido arreglarse de otra manera, porque el Huerto del Cura pues no lo ha puesto tampoco. No lo ha puesto muy fácil. No lo ha puesto muy fácil. Yo no sé si quieres decir algo más, José. Bueno, en principio, pues eso, agradecer siempre a todo mi equipo de la Junta y de AFAE, que son los que lo hacen posible y que podamos celebrar estos 25 años. Y sobre todo agradecer a todas esas personas que desde una reunión que se hizo hace 25 años de una manera así, bueno, que salió sola, improvisada, pues nació AFAE porque había familiares que tenían una demencia que no sabían lo que era, no se conocía el Alzheimer, y que juntos, bueno, pues pudieron decir: esto es Alzheimer, vamos a luchar, vamos a darle voz a esta enfermedad. Y de ahí nació AFAE, y han luchado muchísimo, han crecido exponencialmente, y la asociación que yo he cogido ahora como presidente, claro, lleva un recorrido enorme, y eso hay que agradecérselo a todas esas personas que han hecho posible que hoy AFAE sea lo que es. Y que es una suerte que tengamos esta asociación en Elche también, porque hay afectados en todas partes, y en Elche también era necesaria tenerla para no tener que desplazarte demasiado, o también para tener un poquito de información, ¿no?, y asesoramiento. Asesoramiento, personas que están pasando por lo mismo y no sentirte tan perdido tampoco. Eso es. No solo el enfermo, sino también los familiares. Y las familias, que es lo más importante, porque son los que tienen que saber atajar o saber actuar, claro, ante esta enfermedad, y AFAE está con las puertas abiertas para ayudar, asesorar a todas esas familias y a todos esos usuarios y enfermos de Alzheimer, para ayudarles en todo lo posible. Pues aquí también tenéis siempre las puertas abiertas para lo que necesitéis. Podemos poner los micrófonos o las cámaras de televisión a vuestra disposición para seguir hablando de esta enfermedad, que hay que seguir hablando, que, como dices, y a mí me sorprendía lo de que en algunos ámbitos todavía fuera un poquito tabú hablar de ello, pero quizá es por eso de, no sé, de desconocimiento o desinformación, ¿no?, vamos a hablarlo también. Hablarlo así. Así que yo os agradezco también que siempre nos dais voz y siempre nos lo ponéis muy fácil aquí en Teleelche y en Radio Marca para poder dar voz a AFAE. José Barragán, presidente de AFAE, gracias por este ratito juntos, y bueno, que salga todo bien, ¿sabes? Eso espero, que ya te lo contaré. Muchísimas gracias. Por cierto, dirección@afae.com. Ahí pueden adquirir las entradas, ¿no? Reserva y venta. Ahí pueden reservarlos, y haciendo el pago en la cuenta bancaria que, ajá, aparece en las redes sociales o en la página web, está todo indicado, y si no, que pregunten en el correo o en el teléfono en dirección@afaelch.com, y allí les podemos asesorar y ayudar. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, José. Pensé que era un buen momento, por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar. Chiré de libros mi estar a tu lado, quiero mirar.

la ciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. ...101.4... Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de irnos con la actualidad ocurrida hasta el momento en nuestra ciudad, y comenzamos hablando del tiempo, porque Elche se libra de lo peor. Hoy tendremos cielos nubosos y precipitaciones débiles por la noche, 4 meses después de las devastadoras inundaciones de Valencia. Anoche volvía el color rojo, que ahora es naranja, para las alertas por riesgo extremo de lluvias torrenciales en Castellón, en la que se han enviado las alertas a los móviles de la población. También hay varios avisos por fuertes lluvias en Valencia y norte de nuestra provincia. De ahí que universidades como la de Alicante avisaban anoche a los estudiantes del interior de la provincia que no tienen que desplazarse al campus de San Vicente por las previsiones meteorológicas. En Valencia se han cerrado los campus universitarios, se han suspendido los actos por fallas y en Castellón las clases y se han cortado también carreteras. De momento, Elche se libra de lo peor y hoy no tendremos precipitaciones, pero sí cielos nubosos, viento y frío. De todo esto nos hablará en unos minutos Vicente Bordonado. Más noticias. El Ayuntamiento plantea propuestas para descongestionar el tráfico en los puntos más conflictivos. Y es que hablamos ahora del tráfico porque, como saben, en la ciudad contamos con varios puntos conflictivos donde se producen complicadas retenciones. El principal punto conflictivo es la rotonda del Aljub, donde durante las horas punta del día se producen largas colas. Bien, pues con el objetivo de poner fin a esta problemática, el Ayuntamiento ha planteado diferentes propuestas que pasan por instalar semáforos en la rotonda o la creación de nuevos viales y acceso al parking del centro comercial. Además, la tercera propuesta contempla un nuevo acceso a la rotonda ubicada en el Corte Inglés. Y es que esa tercera y última actuación propuesta contempla un tercer acceso en la rotonda ubicada en el Corte Inglés para evitar que todo el tráfico acabe llegando a la rotonda del Aljub. En cuanto a los plazos para poner en marcha estas actuaciones, hoy comienza el periodo para la presentación de ofertas y se prevé que en 3 meses puedan licitarse las obras por un importe total de 200.000 euros. El concejal del área asegura que no son actuaciones complejas y concluirán antes de que finalice 2025. Te contamos también que con la finalización hoy de los carnavales nos adentramos en el tiempo de Cuaresma, que comenzará mañana miércoles de ceniza, y hoy hemos conocido el programa de actividades que se llevará a cabo con novedades a lo largo de la Semana Santa en un año que, como ya saben, es especial por la celebración del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción, y es por eso que nuestra patrona es protagonista en el cartel de este año. Que la Semana Santa en nuestra ciudad continúa creciendo en su patrimonio artístico. Hoy la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades ha presentado 2 incorporaciones desde el punto de vista de la imaginería. Una que ya vimos el pasado fin de semana con la nueva imagen de Jesús de la Humildad por parte de la Cofradía de la Negación de San Pedro, y una nueva que veremos la próxima semana con su bendición. Será la de San Juan Evangelista de la Cofradía del Lavatorio. una prueba más de que la Semana Santa de Elche continúa viva y creciendo. Hoy a las 2 de la tarde concluye el plazo para elegir la lengua base de los centros escolares. Y es que a las 2 de esta tarde concluirá el plazo para votar de forma telemática la lengua base en los centros escolares. Miles de familias estaban convocadas y desde el primer día han participado en esta consulta telemática en la que se podrá elegir entre el valenciano y el castellano como la lengua principal para la educación de sus hijos. Han votado aquellos progenitores de los escolares desde infantil hasta los primeros cursos de secundaria. En función de los resultados, la Consellería de Educación configura de cara al próximo curso escolar las aulas y líneas en los centros educativos públicos y concertados de la Comunidad Valenciana. Más noticias. Compromís ha ampliado el recurso del TSJ-CV para anular esta consulta telemática de la lengua base. El portavoz de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, volvió a denunciar ayer falta de garantías en la consulta telemática y anunció que se ha ampliado el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para paralizar estas votaciones. Fullana ha explicado además que muchas familias están teniendo dificultades para votar, que se han producido confusiones y errores y cambios sobre la marcha por parte de la Consellería a la hora de asignar los grupos. Para Compromís, esta consulta solo está generando confusión y no persigue el mejor aprendizaje para los escolares, solo genera conflicto entre las familias que no han podido rectificar su voto cuando desde la Consellería han aclarado algunos elementos sobre la marcha. Además, otro de los argumentos que han presentado ante el TSJ para anular esta consulta es que se ha obligado a las familias a realizar de forma telemática y no presencial, y aseguran desde Compromís que no hay custodia del voto que garantice seguridad y un seguimiento democrático de las votaciones. Advierten además que las familias están en situación de indefensión por la imposibilidad de rectificar elementos que se piden para votar, por las improvisaciones de la Consellería y la falta de respuesta de la Sala Cuarta del Alto Tribunal sobre el recurso presentado hace 20 días por Compromís. El Centro 14 Horas de la Mujer de Elche entrará en funcionamiento este verano. La edil de área Caridad Martínez comentó en el programa Día a Día de Teleelche y la Generalitat Valenciana ha sacado a licitación este servicio que lleva años esperando a ser ejecutado en Elche para atender a las mujeres víctimas de violencia machista. Una vez se ponga en marcha, el Servicio Integral de Atención a la Mujer, también ubicado en la Casa de la Dona, podrá ampliar sus servicios y continuará encargándose, según Caridad Martínez, el servicio a Tempro. Se trata de los dispositivos de protección policial que se entregan a las mujeres e incluso a sus hijos en situación de peligro por el alto riesgo de sufrir agresiones por parte de sus parejas, exparejas, según la edil del área. En la actualidad hay 131 mujeres con este dispositivo, pero lo que más preocupa es que la cifra va en aumento. Entran cada mes 8 nuevos casos. También te contamos que integrantes de la Asamblea del 8M estuvieron ayer en el programa Día a Día de Teleelche para anunciarnos la manifestación que han convocado este año en solitario para este sábado. Primero habrá una concentración a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de la Paradora para salir a las 7 de la tarde esta manifestación que llevará el lema contra las opresiones feministas. De Aván saldrán a partir de las 7 de la tarde desde la Plaza de la Paradora hasta llegar a la Plaza de Baix, donde se leerá un manifiesto. Habrá batucada y muxeranga feminista.